bueno, una situación que se está dando en la ciudad de Bariloche, una denuncia de la colectiva Ni Una Menos en una conferencia de prensa que se brindó hace unos días, anticiparon esta decisión del gobierno municipal de dar de baja este servicio que prestan operadoras de la línea 102. Así que por este tema, que es realmente preocupante, ¿no? Teniendo en cuenta después las declaraciones que se han dado sobre temas en materia de violencia de género. O sea que no quedaría ninguna línea para denunciar violencia de género. Solamente la 144 que atiende desde Buenos Aires. Ajá. Bueno, ahora sí, me parece que ya estamos en contacto con Leticia, a quien saludamos nuevamente. Leticia, buen día. Hola, buen día. Ahora sí te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Bueno, queríamos saber sobre esta compleja situación que ustedes, desde como integrantes de la colectiva Ni Una Menos de Bariloche, anunciaron y denunciaron en conferencia de prensa sobre esta posible decisión del gobierno municipal de dar de baja la línea 102. Sí, el gobierno municipal plantea que, sumándose a la 26485, que es la ley de erradicación de violencia hacia las mujeres, en todo ámbito que ellas habitan, es más largo, eso lo resumimos, sí, se suman a la 144. Nosotras entendemos que eso no es un avance, que la ley es una base y todo lo demás debe ser superador. La línea 102 es muy superadora, porque debería ser un ejemplo a seguir en cada ciudad de la provincia y si llega a replicar a todo el país sería fantástico. Lo digo así sencillo, llamás a la 144, como estaban diciendo recién, te atienden en Buenos Aires, no saben el contexto, no saben los nombres de las calles, estamos hablando de una situación de emergencia, sí. Y cuando vos llamás acá a la 102, paisana de tu pueblo, la que te atiende, digo, sabe de qué estás hablando, y hasta le podés dar una descripción de ciertos lugares, no hace falta el nombre de la calle o la altura. Estamos pensando en una situación de riesgo, de tensión, donde no está clara la comunicación, explicar lo que está sucediendo, necesita un patrullero ya o una intervención ya. Pero además, la línea 102 funciona, con información. Muchas veces se llama y las operadoras están muy preparadas para decir qué paso seguir. No es una línea de denuncia, es una línea de atención. Y justamente una de las cosas que celebramos en todos estos años, más allá de hay cosas que criticarle al municipio y a la provincia, era la línea 102. Por eso nos parece muy terrible, porque el municipio hizo, de hecho, un flyer o volante, como cada uno entienda, para distribuir. Se hizo mucha campaña desde las organizaciones para fortalecer la línea 102. Y las operadoras, vuelvo a decir, tienen una preparación excelente. Entonces nos parece muy terrible lo que está pasando. Es muy grave. Sí, y una atención que sería directamente desde Buenos Aires, que es de donde sale, digamos, la línea 144. Sí, que además, bueno, siempre alguien te... De hecho, ahora muchas compañeras han probado llamar y no te atienden. Tenemos que entender que la 144 atiende a un país. Claro. No hay capacidad real para sostener eso. Que además hay despidos de la línea 144. Sí. Entonces, más allá del discurso, la realidad es la que nos tiene que preocupar. La 144 atiende un país, tiene despidos, tenemos una línea municipal, ¿por qué la vamos a dar de baja? No hay razón. Ellos dicen que era la línea de niñez. Bueno, pues entonces que se habilite una línea nueva para niñez, porque aparte la construcción que se hizo de fortalecer, y seguimos teniendo compañeras que no saben el funcionamiento de la línea 102, pero las que sí saben, ahora tienen que reestructurar no solo la información que brindan, porque nos consideramos agentes de cambio, o sea, esta información que yo comparto con ustedes es algo que ustedes tienen y que mañana se puede transmitir. Esas compañeras tienen que reestructurar la información también, transmitir. Seguimos haciendo vaciamientos, nos siguen dejando solas, desamparadas, no en el sentido de pobrecitas, sino realmente en las manos de la violencia. Sí. La línea 102 fue creada en el 2013, ¿no? Cuando estaba la intendenta María Eugenia Martini. Sí, por supuesto. fue, bueno, uno de los reclamos, ¿no? Una seguidilla de también de varios hechos que se fueron dando en Bariloche, que fue uno de los motivos también porque surgiera esta línea 102. Sí, el nivel de violencia en el país en general es muy alto. Y en Río Negro también es alto. Mm. Y Bariloche no está fuera de eso. Sí, tal cual. Entonces, fue una buena idea que llevó su tiempo. Yo estaba en la Oficina de Equidad de Género, que cuando asumió el nuevo intendente la desarmó y ahora no funciona como funcionaba. Tenía un espacio, tenía psicólogas. Hoy por hoy no hay psicólogas del municipio, existe el SAT, pero no tiene atención psicológica. O sea, vos no tenés una situación de riesgo, entraste por la línea 102, se articula todo el dispositivo, pero si vos necesitas una terapeuta, dependés de que el hospital tenga, de que tenga un turno específico, de que la psicóloga que te atienda tenga perspectiva de género y haya trabajado en violencia, que son detalles muy importantes a tener en cuenta, porque la violencia y el sistema patriarcal y machista nos atraviesa a todas. Entonces, puede ser muy buena profesional, pero dentro de la formación del sistema patriarcal y machista, o sea que hay una parte que todavía debe deconstruirse para poder trabajar y acompañar a la compañera que está en situación de violencia. Claro. Recién mencionabas esto de, bueno, los niveles de violencia que hay en Río Negro, digo, siempre hablando, ¿no?, de violencia hacia las mujeres, bueno, que Bariloche no es ajeno a esto. Aprovecho para preguntarte también como militante de una agrupación feminista ahí en Bariloche sobre las declaraciones que realizó el gobernador hace unos días respecto a los femicidios nulos o supuestos femicidios nulos en la provincia durante el año 2017. Sí, vamos a ser sinceras. Esos datos que él saca tienen que ver con el sistema judicial. ¿Qué pasa? ¿Hay un femicidio? ¿No se caratula como femicidio? Claro. Pues entonces en las estadísticas no hay femicidios. Es así de terrible y es así de duro. También tenemos que fortalecernos en eso. Nosotros, como familia, mi cuñada fue víctima de femicidio. Es el día de hoy, hemos presentado una... porque quien la mata, se mata, entonces no hubo mayor avance en la causa, ¿sí? Se cierra la causa penal, no hay responsable, no nada. Fuimos en persona, con una nota escrita, pedimos que se cambie la carátula para femicidio. Ya han pasado 4 años y la causa sigue teniendo homicidio. Entonces, las carátulas de femicidio es una construcción y es una batalla que tenemos que dar nosotras como mujeres, como organizaciones, digo mujeres y los varones que están implicados también en estas situaciones, ¿no? Porque esto que decía, fuimos con mi marido, varón. Eso es el detalle que el gobernador está transmitiendo. No está siendo sincero y no podemos saberlo. Nosotros desde acá estamos pidiendo que se active el Consejo de la Mujer, que nos dijeron que la semana que viene se llama, sí, se invita a participar, que tiene la ordenanza parece que 14 años, no ha llamado y no ha convocado a nadie, y después estamos pidiendo un observatorio. Hay un observatorio provincial, claro, que no funciona, que no está en funcionamiento, sí, y es porque no tiene personal, no sé, nadie lo puso en activación. Pero nosotras además pedimos que funcione y que funcione en lo municipal, en esto de hablar de políticas superadoras. ¿Por qué? Porque este es mi pueblo. Yo puedo hablar desde acá, podemos tener una mirada provincial, pero cada una, cada uno, cada une, en su espacio que habita, debe tener una información. ¿Por qué? Porque nosotras nos enteramos, nos escribieron el otro día, nos comenta una amiga, nos dice que en el juzgado, que se enteró, ¿no? Todo eso debe pasar por el observatorio. Y nuestro planteo del observatorio municipal es que atraviese la línea 102, el sistema judicial, la comisaría de la familia y toda organización que atienda casos. Y además de ser el colectivo, ni una menos, estamos en Mala Junta. Nosotras como Mala Junta tenemos una consejería todos los martes, por ahí pasan casos. Claro. Sí, son y ahí tenemos que... Perdón. Sí, son situaciones, digo, que se dan en todas, en un montón de ciudades. Digo, acá en Viedma también el Estado abandona, pero hay organizaciones feministas, organizaciones de mujeres que se ponen al hombro un montón de situaciones. Sí, por supuesto. Es que también tenemos que ver en esto de ser agentes de cambio. Toda conquista, todo derecho, toda ley que ha salido y saldrá es de los movimientos sociales. No hay gobernante que venga con una luz, se le prende y diga, bueno, yo me parece que no. Hubo un termómetro social primero que estuvo demandando un derecho. Entonces, hoy teníamos un derecho que nos están sacando, que es la línea 102. Y seguimos construyendo información. Hay que hacer las denuncias. ¿Por qué hay que hacer las denuncias? El año pasado teníamos una capacitación con gente de la línea 144 y decían, bueno, igual hay que tener cuidado porque después las denuncias son difíciles de sostener. Es cierto, también es verdad. Pero entonces un observatorio nos permite decir, bueno, a ver, si hicieron tantas denuncias y tantas otras se retiraron, ¿qué pasó? ¿Qué otro mecanismo vamos a armar para sostener esas denuncias? ¿Y qué pasó con el denunciado? Claro. Más allá de que la violentada la haya retirado. Pero si la primera instancia es la denuncia y esa es la puerta que se cierra, estamos en un agujero negro del que es muy difícil salir. Sí. Bueno, Leticia, te agradecemos por habernos contado esta situación que se está dando allí en Bariloche y bueno, vamos a seguir, por supuesto, de cerca con lo que suceda, ¿no? Ante cualquier noticia estaremos en contacto. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Bueno, conversábamos con Leticia, ella es integrante de Marajunta y de la colectiva Ni Una Menos de Bariloche, y esta situación que se está dando con el anuncio de el cierre de la línea 102, una línea que asesora y atiende situaciones de violencia allí en Bariloche, que se da, digamos, aparte de la línea 144, que como recién explicaba Leticia, es una línea que atiende casos de todo el país y que, por supuesto, con la cantidad de violencias diarias que se la cantidad de denuncias diarias que se dan, es un sistema que está prácticamente colapsado. Así que, bueno, la preocupación, ¿no?, de las mujeres allí en Bariloche.